venciré. Tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré. Tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Bendeciré, bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré, exaltaré. Nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo yo te exaltaré. Aleluya. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. La congregación.